gusto saludarlo de vuelta, don Maxi Javier Moyano, aquí haciendo patria, acompañando en el programa de feriado. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, don Martín Incola? Aquí estamos, feriadando en la radio. ¿Por qué nos agarrará esto así de decirnos cómo le va, cómo le va, cómo anda, en vez de decir, ¿qué hace? Hola, amigo. ¿Qué, todo bien? Te echo vos. Pero aquí está, haciendo patria el chabón. Ayer preguntó, negro, ¿hay programa? Y dije, sí. Bueno, ahí estaré. Aquí estamos. Bueno, quiero ya repaso, porque sí, quiero fútbol, quiero datos, bueno, de deportes. Sé que también va a hablar del desafío del Río Pinto, lo cual me emociona mucho. Empiece, arranque con lo que arrancamos. Usted quiere. Arrancamos. Bueno, no sé si ustedes sabían, pero este fin de semana no hubo fecha de la Liga Departamental de Punilla. Por todo el bardo en el Valle. Claro, y aparte, bueno, fin de semana largo, se aprovecha a descansar un poquito, los árbitros, los jugadores, o a laburar, el que así lo pueda hacer. Así que bueno, vamos directamente a lo que es la Superliga, o el fútbol grande, por así decirlo. Hoy arrancamos por ahí, muy bien. Hoy arrancamos por ahí, directamente. Bueno, hasta donde yo sabía, antes de este fin de semana, Boca con algunos puntos de ventaja. Sí, casi, señor. Casi campeón Boca. Casi campeón. ¿Y cómo, qué pasó este fin de semana? Bueno, sí, volvió a ganar Boca, tiene 53 puntos, está primerísimo, lo sigue Godoy Cruz con 50, San Lorenzo con 47 y ahí nomás mi globito querido, el Huracán, ajá, con 46 unidades. Guarda, epa. Guarda. O sea que una copa va, Huracán. Entramos a una copa. Libertadores. A la Libertadores, okay. Ni más ni menos. Después, quinto, estaría entrando Independiente, 45, con 45 unidades. Qué, ¿sí? Caja. Talleres de Córdoba bajó con bueno, igual juega hoy Talleres. Ah, le guarda. Falta jugar. Talleres tiene un partido menos. Juega ¿podría hoy, pasar a Independiente? Ya le digo, 19 horas con el Tatengue, con, okay, Unión allá en Santa Fe. Epa. Así que, ¿el bueno, cementerio de los... No, ese no, es el de Colón. Es el de Colón. Okay. Es el de Colón. Este es el estadio de Unión en Santa Fe, en la ciudad capital. Y juega hoy Talleres a las 19 horas. Belgrano ganó. Pero de ganar Talleres, ¿lo pasa, sí, Independiente? Tiene 44, claro, sí. Es más, lo estaría pasando hasta Huracán. Quedaría quinto. Bien, y se compartiendo mete... posición con San Lorenzo. No, quedaría cuarto Talleres. Ah, se mete en Copa Libertadores también, sí, Talleres. Directo. Vamos, sí, todavía. Sí, vamos, sí, todavía. Sí, sí, sí, sí. Y Belgrano también estaría entrando a la Sudamericana. Eso no me importa tanto, pero dígalo porque hay algo. Porque le ganó a Colón con gol de Cristian Lema 1-0 a los 44 minutos del primer tiempo. La próxima fecha juega contra San Lorenzo, allá. En el cenicero, uh-huh, contra San Silencio. No, no diga. Perdón, no diga, discúlpeme, sí, discúlpeme. No, se le va. Tiene que buscar cierta cordura. Bueno, juega Belgrano contra San Lorenzo en Buenos Aires la, sí, próxima fecha. Ajá. ¿Sí? Pero de darse todo así, tanto Belgrano como Talleres estarían clasificando a una copa cada uno, ¿no? Belgrano Sudamericana, Talleres peleando por la Libertadores. Exactamente. Bastante firme Talleres para la Libertadores. Y ¿no? Bien, los representantes de Córdoba, me parece, claro que en la, sí, Superliga. Claro que sí, una muy buena temporada. La verdad que ninguno de los dos pensando en los promedios, en el descenso, que siempre... Están en otra, están peleando allá arriba los dos. Bien, pero bien, Talleres, bien, sobre todo, estuvo muy cerca de rajuñar este campeonato. Por, sí, lo menos, ahora se le distanció bastante Boca, pero ahí está. Ahí está, está prendido. Tienen un muy buen técnico. A mí me la verdad que me gusta mucho. Inclusive pongo mi voto para algún día, si se piensa, como técnico de una posible selección. No, no se va a pensar eso, ¿no? No se va a pensar. Vamos con el otro club de acá de Córdoba, que es Instituto. Sí. ¿Sí? De los más grandecitos, digamos. De los que más hinchas tienen, por lo menos. Va a jugar matar, hoy. Lo van a matar con ese tipo de categorización. Y sí, es... ¿Y Racing de Córdoba? Y bueno, vendría a ser como el cuarto grande, o, claro, por así de eso decirlo. No trajo. De Racing de Córdoba no. ¿Ah? Por eso le digo. Bueno, la próxima traemos de Racing de Córdoba. Viejo. Bueno. ¿Y de Las Palmas? Bueno, pero Instituto... Instituto juega hoy 15:35. Estamos hablando de Nacional B. Nacional B. Juega Instituto frente a Flandria, uh-huh, allá en Jauregui, está la cancha de Flandria. Así que bueno, juegan allá 15:35 horas. Sigue por el prendido. Sigue prendido, pero tiene que ganar. Ajá. Porque así como Instituto está prendido, también los de atrás también están prendidos, así que un puntito es decisivo para ver si entra al reducido o no por el segundo ascenso. A la liguilla que tienen. Claro, se arma una liguilla. Algo así. Exactamente. O como dicen los Yankees, que es el postemporada. Sí, el octogonal. Los playoffs. Play anda. Los playoffs. Bueno, así que bueno, cerramos que representación de Superliga, representantes cordobeses, sí. ¿Venimos a la liga? ¿A acá a Punilla? No, no hubo fecha. ¿Trae alguna cosa de Punilla? Como por ejemplo el desafío del Río Pinto. Tenemos el desafío del Río Pinto. Como viene así, Nacional, Córdoba, bueno, Valle. Bueno, sigamos con Córdoba. Sí, se jugó o se corrió la 23ª edición del desafío al Valle Río Pinto, ¿sí? Hubo más de 5.000 participantes. ¡Apa! Recordemos que hay varias categorías, por así decirlo. Hay como un recorrido que es el cicloturismo, donde bueno, uno se puede inscribir y es un recorrido menor. Después tenemos el desafío mismo, que son 86 kilómetros, pasando por San Esteban, San Marcos, pega la vuelta todo por el río y vuelve hasta la cumbre. Mamá. Hermoso, un recorrido hermoso. Unas gambas así. No, la verdad que después, hoy veía las bicis. Desde ayer que está. Bueno, todo el fin de semana circularon en auto con bici por todos lados. Sí. Pero bueno, es algo muy lindo. Sí. No deja tanto daño como el rally. Y mueve mucha gente. Un día como hoy, también para la práctica deportiva del desafío del Río Pinto, más complicado, pero tuvieron la suerte de tener como una combineta de nube con sol, pero sí, más nubladito. Me parece que eso también debe haber ayudado a la competencia de no estar tan acalorados o tan cagados de frío tampoco. Claro, esta en realidad para la fecha tendría que haber sido bastante más frío, claro, o más fresco por lo menos. Así que sí, se dio la verdad que un lindo clima, inclusive para cruzar el río, hay unas partes que cruzan el río. Claro. Así que bueno, se tuvieron esa suerte de la ayuda del clima y que bueno, también se da que combina con el rally, la fecha del rally mundial. Uh-huh. Y mucha gente, yo vi que mucha gente salía del rally y se iba a ver al Río Pinto. Sí, estaba ese circuito, sí, ese movimiento. Sí, porque tenían entrada por un lado, por el otro, que la gente que venía de Tantis iba al Río Pinto. Wow. Así que estuvo muy cargada la ruta, mucha carrera hubo este fin de semana, digamos. Así que bueno, tenemos los ganadores de este gran desafío local. Y que es local, pero también es internacional, porque vienen corredores de todo el mundo. Y sí. Nacional y provincial seguro, internacional. Sí, claro. También hubo españoles, hay gente que buenísimo, viene de varias partes del planeta. Sí, está claro que es una fecha que es de calendario nacional, eso sí, sí, está claro, ¿no? Sí. Así que bueno, el ganador del desafío por del Río Pinto, sí, de por parte de los hombres, fue Cristian Ranquehue, que es un barilochense. Es pentacampeón el tipo. Alá. No es que viene improvisando, ¿no? Uh-huh. Es la quinta vez que gana el desafío y tardó 2 horas 36 minutos en hacer 86 kilómetros con subida y bajada de montaña. ¡Qué gamba que tiene, papá! No, es impensado para nosotros. Creo que lo que 2 horas y pico. Para yo tardo 80. De Casa Grande a la entrada de la cumbre 2 horas en bici. Bueno. Y por parte de las mujeres fue Carolina Pérez, que es bicampeona, que es de Mar del Plata. ¿Cuánto tardó? No lo tengo, no lo decía. Ah, ok. Pero bueno, bien. Bueno, Carolina felicitaciones Pérez a esto. Pero esto es extraterrestre de la bicicleta. Atleta, pero mundial. Sí, es impresionante. Bueno, y tengo estado rally. Bueno, tíreme rally. Vamos al rally, claro, vamos es verdad rally. Porque guardamos, lo que estuvimos diciendo fue como las repercusiones, digamos. Exactamente. No, pero y vamos tenemos a los datos. A los datos, quién ganó, qué pasó. Así que bueno, tuvimos, como ustedes saben, fecha del World Rally Championship aquí en nuestra querida provincia de Córdoba. Se corrió el 26 al 29, ganó Ott Tanak, un estonio. Ajá. Frío el tipo, las declaraciones, dice, no, la verdad que si uno confía en el auto y en sus condiciones. Súper profesional. Sí, un profesional. Un James Bond del rally. Sí, la verdad que no se despeinó, el tipo impresionante. Ganó metió varias todos los cambios bien, todo, perfecto. Sí, no rompió, no pinchó la rueda, nada, esas cosas así que dice, no, ¿cómo puede ser? Una piedrita, nada, con punta. Nada. ¡Ja, Y bueno, las otras pruebas, ese tipo de pruebas que se hacen de que el intendente Avilés está tan orgulloso de que se haga como el super especial, esas cosas también, ¿no? Como que es como show paralelo, también claro, suman puntos para el campeonato, tengo entendido. Sí, suman más puntos que las partes normales, que las secciones normales. Uh-huh. Está el Power Stage y todas esas cosas raras que le ponen. Son tramos que van cambiando el nombre y dependiendo de la dificultad suman más o menos puntos, porque recordemos que esto es un mundial. O sea, así como la Fórmula 1 tiene varias fechas. Claro, fechas. Esta es creo que la quinta o la sexta fecha. Vienen de correr en Córcega. ¿Sí? El que viene favorito, que es Ogier, que es un francés. El que viene ganando que, siempre. Que gana siempre, pero con la diferencia que acá en Córdoba no pudo ganar nunca. Tomá, franchute. Ogier no pudo ganar nunca, ¿sí? Así que, bueno, se quedó otra vez con la gana, creo que salió cuarto. Suman puntitos, pero menos puntos que el estonio, que ganó con un Toyota Yaris. Toyota Yaris, ni llega desde Argentina ese Toyota. Ya va a entrar. Sí, con la KTI, sí, ahora sí, está sí. Liberado. Va. Lo pide por internet. No sabe lo cansado que estoy. Lo cansado que estoy de que me marquen en casa. Tengo. Mi compañera está obsesionada con eso, con el crecimiento de los autos de alta gama que hay en la Argentina. Sí. No se ven más autos de obrero, de quilombero. No. Hay todo alta gama. En todo un sector que no hay, no hay crisis, no hay nada, no hay ningún problema. Ningún tipo de inconveniente. Así que por eso le digo que ya va a llegar. Pero en casa, ahí estamos con el auto y me... ¡Ay, mirá! ¡Esa es una B! ¡Es una B! ¡Es una B! ¡Es una A! ¡Es una C! Parece que estoy en el taller mecánico, que me están marcando las cosas. Bueno... ¿Qué más? Termine, espere, porque también ganó Nalbandián, que usted, como no sé si usted sabía que cuando abandona el tenis, el tipo se sube a los autitos a correr. Sabía que estaba como, era su chiche, a donde sí. Se le había ido la libido, era por ahí. Sí. Dejó de ser un hobby. Para ser un profesional del rally. El tipo corre en la categoría de Argentina, acá en el rally argentino. Y también se corrió una copa, una carrera, Copa ACA, ¿sí? Y la ganó Nalbandián. Son solo autos del rally argentino que participan acá en el rally argentino. Y bueno, salió campeón Nalbandián. No lo dejan ganar. ¿Qué dice usted? Su dice ojo? Que sí. Porque... No, le pregunto. Usted es el que sabe. No pareciera. No, al contrario. Es bastante. Tiene una máquina, pone un billete, tiene un. Claro, butazo. Tiene buena máquina. Bueno, pero. Guarda, todo el nivel es alto. Sí, es un nivel alto. Si bien es el rally argentino, sí. Pero son, imagínese que no anda cualquier autito como no, y el mío. No, así que todos no. Tienen unos morlacos importantes metidos en un autito, dos autitos. Lo que sí me imagino que Nalbandián, por ser Nalbandián, debe tener otro tipo de sponsors. Por eso, tiene más lillo para poder trabajar su auto y tenerlo de punta en blanco. Sí, yo me imagino pero que hay sí. Que tener muñeca en esto también, eso está sí, claro. Sí, vos podés tener mejor auto que si no sabés manejar, te estrolá contra el primer árbol. ¿Cuánto hemos visto? Bueno, bien destacado el tema de Nalbandián. Vamos, yo lo banco a Nalbandián. Para mí siempre fue una especie de eso de Belgrano, San Martín. Sí, un prócer dentro Nalbandián del deporte. Nalbandián se coló en eso, patriota. Sí, sin duda. Pero lo quiero en realidad por los cojones que tiene. Y sí, siempre esto le gustaba. Me acuerdo que una vez ganó un máster de eso del último torneo del año, donde se ven los 10 primeros del tenis. Uh-huh. Él se había metido porque había tenido un buen año, estaba 8, 9. No, estaba 11. Claro. Y el tipo ya sabía que no había entrado al máster. Y se había ido a pescar igual. A Santa Fe, a no sé dónde, se había ido a pescar. Y lo llamaron de último momento porque tal se lesionó y se corría el 10, entraba claro. El 11. Sí. Fue y lo ganó. Tiene una cosa medio extraña con estar primero él relajado en ese universo tan estresante del tenis. Y estar en otra, estar de asado, pescando, no sé qué. Tranquilo. Le dijeron, che, te venís a China porque se abrió un lugar. Fue y le ganó a todos. Una cosa rarísima. Y ni hablar de las Copas Davis con Nalbandián. Ganador de Wimbledon, David Nalbandián. Ni más ni menos. Uno de los poquitos argentinos que tiene ese título. Por supuesto. Y ya me tiene por allá, por el norte de Europa. ¿Por qué no me lleva un poco a Rusia? Bueno, vamos. ¿Vamos? Vamos. Dale, agarra el sarmiento ese. A ver si nos enganchamos con el Mundial, que está acá a la vuelta de la esquina y acá parece que no pasará nada. Bueno, necesito tenemos... Necesito conectarme, aunque sea de un lado marketinero, de lo que quieras, pero haceme conectar. Traje de diferentes cosas. La verdad que usted me pone tareas difíciles, pero bueno, de a poquito, uno con un poquito de cinturita va encontrando ciertas cuestiones para ir dejándolo tranquilo usted, para contagiarlo un poquito más. Estoy muy preocupado. Bueno, pero de a poco se van dando las cuestiones, dependiendo del punto de vista, sí. Se van dando las cosas como para que, por lo menos, los Messi dependientes de la selección se vayan tranquilizando, ¿no? A ver. Y le voy a explicar por qué. Porque el Barcelona, dos fechas antes de que termine su liga local, la Superliga Española. La liga, claro. Acaba de salir campeón, ¿sí? Derrotó al Deportivo La Coruña por 4-2, donde Messi hizo 3 goles. Bien. O sea que ya llega, tiene 86 puntos, el segundo del Atlético de Madrid tiene 75. Ya está, no alcanza. Ya está. Matemáticamente no se puede dar. Quedan 2 fechas nada más. Es campeón. Ya, el Barça es campeón de la liga. Y esto, a ver, ¿a quién qué le importa al tipo que vive acá? ¿Por qué digo esto? Nos importa porque esto significa que Messi no participando, o Barcelona, no participando de la Champions League. Quedó afuera en cuartos semifinales con la Juventus. Sí, no, con la Roma. Perdón, me confundo siempre de club italiano. Con la Roma. Y ya habiendo salido campeón 2 fechas antes... Y además también metió Copa del Rey, como hablamos la semana pasada. Ya está terminada esa competencia. Ya está terminada y también campeonó. También fue campeón. Entonces medio como que, bueno, el tipo puede llegar a estar tranquilo, sin tanta exigencia, habiendo sido campeón de 2 de las 3 competencias que el Barça siempre se tira. Claro, así que bueno, lo tendríamos en buen estado físico porque tiene fútbol hasta poquito tiempo antes del Mundial. Desde hoy está boludeando Messi. Y se podría decir que sí. Desde hoy depende del Barcelona, pero sí, ya está. A la PlayStation, a tener la pata para arriba, con el chiquito, vení. Por lo que está ruso, saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento de levantar la copa y gritar duro al viento. ¡Gol! Es nuestra pasión. Dale, Messi, dale, por favor. Dale, relájate un toque. Relájate un cachito y metete después en el tema. ¿Qué me falta en la vida? ¿Qué puede ser lo que me falta? ¿Qué me está por pasar? Oye, cántalo sin miedo. Ya estás grande. Al otro mundial seguro estás, pero ya más de veterano, de que todos te van a estar diciendo un gusto haber compartido cancha con ustedes. Y se le van los amigos. Los amigos no creo, él va a estar, pero los amigos, ¿para qué lo querés a Higuaín? Es ahora, Messi. Es ahora. Dale. Y con esta cancioncita, ¿qué? ¿Qué le parece? Tengo también los 52 posibles nombres. Pero si la lista es de 23. Bueno, pero ahí depende de Sampaoli. Primero va a presentar una de 50 y pico, va a hacer ilusionar a 20 y pico de chabones. Y porque él presentó una de 23, pero la cambió 5 veces más o menos. Entonces se ha hecho una de AFA, digamos, donde están los 52 posibles directamente. Y encima, dentro de estos 52, hay 2 que él ya dijo que tal vez iba a llevar, pero no están dentro de estos 52. Bueno, vamos. Es bastante ciclotímico nuestro director técnico. Dígame clubes, porque técnico. Yo con algunos nombres, sinceramente, además en esta edición del Mundial estoy perdido hasta con algunos nombres que no conozco. Bueno, hay algunos... Que yo tampoco. No me puede decir eso usted. No, pero dígame. Especialista, doctorado. Le voy a tirar uno. Diego Perotti. Ajá. ¿Qué le suena a usted? Perotti. ¿A dónde juega Perotti? No. Sampaoli tampoco sabe con negro en cola. Ese es el problema que tenemos. Ok. Pero bueno, no se preocupe porque la verdad que es Messi y 10 más, porque lo están haciendo jugar así, lo presentan así, y hace 3, 4, 5 mundiales que venimos jugando así. Así que confiemos en Messi, bueno, entonces, y en los 10 que lo acompañen. Vaya con la lista así de corrido, porque si no nos vamos a meter en un brete que varios no vamos a conocer. Varios. Así y arrancamos. Usted tire. Los arqueros. Sergio Romero, Nahuel Guzmán. Bien. Agustín Marchesín, Jerónimo Rulli. Acá no está ni Marcos Díaz, el arquero de Huracán. Y también dicen que fue a hablar con Armani en estos días, Sampaoli. Y antes que Marchesín y Rulli, yo lo llevo a Armani, a Marco Díaz. Esa es la gran presión que tiene en este momento, Armani, llévalo a Armani. Pero bueno, también no lo llamó nunca, lo va a nunca llamar ahora. Nunca, no es momento de probar tampoco, está rara la situación. Pero también se identifica que Armani está en un momento excepcional. Excepcional. Que saca cualquier pelota. No, y en competencia a altísimo nivel, pero que ya lo viene estando, ¿no? Ahí pasa lo que nos ha pasado con muchos técnicos de la Argentina divididos en 2. o un trabajo a largo plazo y yo voy a llevar a esta gente con la que estuve laburando, o los que, ¿quién está jugando bien ahora? ¡Me lo llevo ya, dámelo! Pero tenías un plan, ¡no importa! Vos jugás bien, vení. Es así. Bueno, entonces. Defensores. Nico Tamendi, Gabriel Mercado, Javier Mascherano, hasta ahí lo conocemos todos. Alfede Facio también. Emanuel Mamana, Germán Pesela, Jonathan Maidana, Nicolás Tagliafico, Fabricio Bustos, Emiliano Insúa, Cristian Ansaldi, Nico Pareja, Javier Pinola, Milton Casco, José Luis Gómez, Marcos Rojo y Ramiro Funes Mori. Ramiro Funes Mori y Marcos Rojo se agregaron en los últimos días, después de los partidos finales que se jugaron contra España, contra Nigeria y unos buenos desempeños en cada uno en su club, lo convenció a Sampaoli, por lo menos hasta el momento, dentro de estos 52. Claro, la lista larga. Larguísima. Los mediocampistas, Ángel Di María, Lucas Biglia, Marcos Acuña, Enzo Pérez, Leandro Paredes, Ever Banega, Alejandro Gómez, Giovanni Lo Celso, Crane Viter, Eduardo Salvio, Emiliano Rigoni, Javier Pastore, Pablo Pérez, Augusto Fernández, Manuel Lanzini, Guido Pizarro, Diego Perotti, Ignacio Fernández, Guido Rodríguez, Fernando Belucci y Fernando Gago. Ajá, lo va a esperar a Gago, que todavía sí, sí, lo están esperando, lo están esperando. Por eso el tipo no se cura nunca, porque no lo dejan terminar de curar. ¿Y los de arriba? Y los de arriba. Leo Messi, Mauro Icardi, Paulo Dybala, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Cristian Pavón. Me gusta Pavón. Joaquín Correa, Lautaro Acosta, Lucas Alario y Darío Benedetto. Ya sabemos que Benedetto no llega. No, y también Alario no ha sido... lista me parece que están todos aquellos que alguna vez convocó también. Exactamente. Algunos ya sabemos que no están en carrera porque no han ido a estos últimos dos partidos en la gira, en la victoria con Italia y la terrible derrota con España. Contra España, quiero decir. Ya no están en este filtrado que viene haciendo. Pero bueno, es interesante igual la lista también para repasar todo el quilombo de nombres que fue el cierre de las eliminatorias, bueno, todo ese lío del año pasado que nos dejó con esta sensación general de quilombo. Claro, y estos son los jugadores que en los pocos partidos que tiene Sampaoli, él fue convocando. O sea, imagínese los cambios que tuvo que ir haciendo, viendo, inventando fórmulas. A los que ya había llamado Bauzá, mientras se prendía fuego la selección en las eliminatorias. Sí. Bueno, es un gran bardo. Es un gran bardo y en declaraciones propias de Sampaoli, en la presentación de su libro, el tipo dice que él no es un estudioso, que no lee, que no es de ese tipo de... Que muchas veces uno lo compara con Bielsa por haber trabajado junto en Chile y todo más. Que todo por el contrario. Que es un tipo que depende cómo se levanta. Intuitivo. Sí, algo así. Improvisado. Declaraciones del propio Jorge Sampaoli en su libro. Lo va a tener que traer. ¿A Sampaoli? No, el testimonio. Bueno, lo traemos para la próxima. Lo traemos para la próxima. Dale. Se lo debo. Bueno, y escúcheme, acá me trajo música, ¿usted también? ¿Trajimos? No, pero espere, porque lo que yo le pedí también, y sé que me trajo, es los preparativos de la selección. Exactamente. Además de este listado, otra cosa de las que ya se van cocinando, con confirmaciones y todo, por supuesto, es desde hace meses y meses y meses, dónde va a parar la Argentina en Rusia, pero han hecho una estrategia de no irse desde mucho tiempo antes, sino que van a hacer como una preescala en Barcelona, para que Messi esté ya re cómodo, que no se tiene ni que mover. Que vaya a casa. Che, armar el bolso. No, si se vienen todos para acá, a la casa quinta. Así. Después se van directo a Rusia una semana antes o dos semanas antes, pero hacen un laburito intensivo en Barcelona y de ahí algunos partiditos en Europa. Hasta ahora lo que hay confirmado son algunos partidos acá en Argentina. Donde hay fechas, está medio desordenado el asunto, porque donde hay fecha no hay contrincante, donde hay contrincante no hay estadio. Entonces como que todavía no hay nada confirmado, ni siquiera en AFA. Estuve buscando por todos lados y no hay algo confirmado. Pero hay partido de despedida de la selección, que creo que es en la Bombonera. Sí, pero no, todavía no hay rival. Ah, ok. ¿Okay? Pero está la fecha. Tampoco. No hay una fecha hasta ahora de despedida firme. Sí, se sabe que sería la Bombonera, pero tampoco hay un rival ya decidido. No hay un rival confirmado. Qué cosa. Pero bueno, arrancamos de adelante para atrás, de lo más próximo. Abrí una fecha, una posible fecha contra Bolivia el 24 de mayo. Bien. Ahora, un picado. Con estadio a confirmar. Este mes a hacer un picado ya para el Mundial. Claro. Después, el 29 de mayo, con Nicaragua, que ese está confirmado, fecha y contrincante, que sería la selección de Nicaragua. Y lo que no está a confirmar es el estadio. Aparentemente sería en el Parque de la Independencia, en Rosario, en el estadio de Newell's. Ajá, como bien. Para que también Messi se sienta cómodo en una despedida en su cancha. Todos los chiches, ¿sí? Todos los chiches, vamos. Esto es a confirmar el estadio, pero aparentemente la fecha y la selección a enfrentar, sí, estaría confirmada. Después la despedida se sabe que va a ser en Buenos Aires, tal vez en la Bombonera, pero no hay un rival confirmado. Ok. ¿Sí? Bueno, ya juntamos. Capaz que le hace partido la Panamericana, el Panamericano. Sí, o que juegue contra Atlanta, no importa. Despedite de la gente, claro, metemos cuantos goles. Claro, que San Pauli los ponga en cancha un poquito. Yo lo que le recomiendo es que no juegue contra Huracán porque tal vez le ganamos, como venimos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, pero con, no sé, que armen algo. Que armen algo para despedirse de la gente. ¿Sabe que la, le voy a agregar acá que yo sé que está pactado o están en tratativas con Israel, pero porque tiene que ver con una cábala? Sí. Eso es una cábala que se hace siempre antes de los mundiales, un partido con Israel. Creo que van al Muro de los Lamentos. Está toda esa. Esa cuestión que la respetan mundial a mundial, una cosa rarísima. Y sigue estando, sería para el 9 de junio en Tel Aviv, como usted bien dice, frente a la selección de Israel. Y ese sería el último partido, por así decirlo, oficial de la selección. De ahí sí van a Moscú, que creo donde van a hacer base. Bien. Sí, y ahí, bueno, mundial. Ya está. 9 de junio, no hay tiempo para jugar. 9 de junio, mañana empieza mayo. Ya está el mundial acá. I'm gonna wave my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Bueno, y puede ser que, además de esta canción que siempre nos deleitamos, que es por ahora la, la canción oficial del Mundial, muy rara, Maluma, con Jason Derulo, haciendo la canción del Mundial FIFA 2018, y es esta. Me va entrando, de poquito. De a poquito, poquito va. De a poquito. Pero encontró otra cosa usted, encontró otra, otra de las colectoras de las canciones. Encontramos otra versión, a ver si de a poquito con diferentes canciones lo vamos motivando. Bien, esta es la que escuchamos, la oficial, se llama Colors. Colors. Los colores. Sí. Y esta... Es de Maluma y Jason Derulo. Y L. Derulo. Y Jason. Derulo. Maluma y Jason. Sí. Bueno, y encontramos en esta versión, es una versión que se llama Love, Amor. Amor. Y está hecha por Gianluca Vacchi. Y Sebastián Yatra, un colombiano que es medio reggaetonero. Sí. Ah, bueno, vamos viendo a ver si le gusta, a ver, vamos probando canciones, a ver si de esa forma... O sea, y surge a través de la cuestión mundial, ¿es oficial? Sí. ¿Qué no es oficial, no es oficial porque FIFA, usted sabe que FIFA le firman contrato y hay una sola canción oficial. Pero bueno, pero es la canción con la que le dan a una transmisión de televisión de su país, a la radio... La tiran para que suene el boliche ahora. Sí, básicamente eso. Es marketing y se juntaron estos dos muchachos y dijeron, hagamos una canción que sea del Mundial y vemos si pega. Y pero la tiraron. ¿Le gustó? Y me gustó un poquito más que esa Colors. La verdad que tampoco es, wow, qué música. No. Pero... Decíamos que tiene todos los condimentos clásicos que tiene un tema agitero hoy. Claro. Se adapta a la época la canción mundialera, sí, es bien, lamentablemente ahora. Intenta ser bien gitero de lo que se escucha ahora en general, por así decirlo, ¿no? ¿Y Gianluca Vacchi y Sebastián Yatra qué hacen? Y uno es italiano, que hace música italiana, y el otro es Sebastián Yatra, que es colombiano y hace tipo un reggaetón... Tano reggaetonero. Una cosa medio extraña. atrás. Vas a ver, todo el mundo te viene a ver. Ya no importa el color de piel. Sube tu bandera, la historia te espera y no pasa. Lo que nos une está en el corazón. Todos bailamos con una canción. Y estamos vivos por una razón. Que el mundo entero se entregue al amor. Yeah, yeah. A little bit of love. A little bit. Están Gianluca Bacci y Sebastián Yatra con el tema Love, una de las nuevas apariciones respecto de el cancionero que va a ir surgiendo con el Mundial. Es así. Sí. Le agradecemos muchísimo que haya traído esta actualización, porque esta incluso es un poquito más power. Ya me, sí. Se me mueven los piecitos, ya me pasan cosas. Pero yo le traje un regalito. A ver. De, ya que estamos en asunto de, digamos, rememoranzas de cancionero mundialista. Sí, señor. Y este es más que especial, ahora que empieza un poquito la llama de sentir el Mundial acá a la vuelta de la esquina, le traje la consagración máxima. México 86. Ay. Intérprete, Juan Carlos Abara. Y ya estaba preparado desde el 84. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Marchita. Marchita, yo pensé lo mismo. ¿Le gustó lo que le traje? Sí. Muy especial. Sí, la verdad que, o sea, me pongo a analizar las diferencias, ¿no? Lo que se buscaba con las músicas actuales, sí. Y lo que se buscaba con lo anterior. En los mundiales, me imagino que antes era bien representativo del lugar, las músicas, ¿no? Esto a usted le lleva a México. Totalmente, totalmente. Y la marchita también. Todavía por vivir épocas en toda América Latina, claro. En este sentido de la presencia de una marchita para lo deportivo y para este tipo de eventos mundiales. Tal cual. Pero también en esa cuestión también medio de campaña en la que se había puesto el país completo, porque en 1985, lo decíamos hace algunas columnas, México y sobre todo el Distrito Federal, la capital, había sufrido un terremoto, se había roto, sí, toda la ciudad. Todo, se rompió así todo. Así que se habían puesto como una campaña nacional. La recuperación para poder recibir la Copa del Mundo, así que fue toda una situación, así que me imagino también la marchita retumbando para movilizar a la gente de esta manera medio, digamos, sí, de urgencia, de campaña. Sí, de campaña, bueno, pero el pueblo seguramente se debe haber movilizado, lo deben haber logrado, me imagino, porque, bueno, fue un buen mundial dentro de todo, ¿no? Sí, claro, funcionó lo mejor. La organización y todo eso. Bueno, y trajo musiquita para cerrar, más allá de las del cancionero mundialista. Musicalizamos la mañana, en esta mañana especial de feriado. Le agradecemos muchísimo a Maxi y Javier que haya estado aquí. Bueno, muchas gracias a usted y por el tiempo que se le dedica al deporte. En este caso no tuvimos mucha información local, pero bueno, de a poquito vamos a ir laburando más, Invitamos a los vecinos a que nos manden información a toda la gente, que a los oyentes, a la audiencia, que cualquier cosa que tengan de deporte para nosotros nos sirve, de vecinos, de amigos, que nos manden a los teléfonos de contacto, al Facebook, y nos vamos a estar comunicando con ellos, que eso también nos ayuda y es ayuda para todos, digamos, sí. Es un ida y vuelta. Y también, en breve, también vamos a pasar hay unos micros que está haciendo nuestro compañerazo Maxi Bresan, también socio, sí, de la cooperativa. Sí, señor. Para Radio La Minga, nuestro compañero acá de Villa Yardino, que está pasando la información grupo por grupo. Grupo por grupo, es muy bueno el laburo. Incorporar acá a la columna, claro, sí, a la radio, sí. Sin duda ya le estaremos choreando ese material. Bueno, ¿y qué trajo para escuchar, para irnos y redondear esta linda columna de lunes? Traje una música brasilera, casi un folclore que se llama Maracatu. Ajá. Y está hecha por una banda que se llama Nação Zumbi. Y la música que elegí en este caso, el tema, se llama Meu Maracatu Pesa Una Tonelada. ¿Y significa? Que pesa una tonelada. Mi Maracatu pesa... Maracatu es el ritmo. Eso. Es el ritmo de Río Grande do Norte, del nordeste brasilero. Y es bastante folclórico, ¿sí? Es algo bastante folclórico de la región. Y este le pesa una tonelada. Y este pesa una tonelada, imagínese. ¡Hala! Gracias. Abrazo. De 10 a 12. Panorama. Segunda temporada.